A esta hora en la radio Puente Alto, más noticias municipales para todos. Si necesitas botar escombros desde tu domicilio y no sabes dónde, te contamos que la municipalidad cuenta con este servicio que te puede ayudar. Diariamente nuestro equipo municipal recorre distintos puntos de la comuna para realizar el retiro domiciliario de escombros. No le pagues a inescrupulosos que solo llevan tus desechos a espacios públicos y los convierten en microbasurales. Ayúdanos con el cuidado y mantención de la limpieza de nuestra comuna. Les recordamos que los funcionarios municipales no están autorizados a recibir dinero en efectivo. ¿Está claro? Revisa los teléfonos que procedemos a dar a conocer inmediatamente. Toma nota, lápiz y papel. Llama al 22 810 1696, o bien al 810 1600, o bien al 22 810 1700, o bien al 22 73 15 376. Noticias municipales en la radio Puente Alto.